Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? He vuelto. Has vuelto después de dos semanitas. El hombre, pues bueno, que tenía, como es papi reciente, pues tenía que comprarle cositas al churumbe. Hay que hacer cositas. Había que presentarlo en sociedad en el pueblo y todas esas cosas que se hacen cuando uno es padre primerizo. ¿Y qué tal ha ido? Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Lo que le he comprado ya casi se le ha quedado pequeño. Ya, eso lo ocurrí. Sí, sí, eso lo ocurrí. Y en el pueblo, pues de puta madre. Pues genial. Nosotros, bueno, hoy tenemos a la gente de Mindriller que ya están ahí haciendo a precio de, pues bueno, pues de todas las viandas que solemos tener aquí habitualmente. Dentro de un ratito estaremos con ellos. Nosotros, sin enroñarnos más, simplemente os damos la bienvenida. Así que bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Arrancamos el programa adelantando uno de los temas que vendrán incluidos en el nuevo trabajo de los alemanes Orden Ogan, que el próximo 5 de julio verán cómo se pone en las tiendas el noveno trabajo de estudio del combo germánico y primero para el nuevo sello Regnum Phoenix Music. The Order of Fear es el título de esta nueva obra, de la que nos dicen será un disco más sencillo y directo de lo que nos tienen acostumbrados. Un disco en el que sigue la saga del superviviente maldito Alistair Valley y del que, bueno, encontramos piezas más que interesantes como este Moonfire, con el que hemos dado inicio con lo nuevo de los alemanes Orden Ogan. Kasimoto, ¿cómo estamos, macho? Bien. Estamos bien. Vamos a recordar ese numerito de teléfono. Le voy a dar primero la bienvenida aquí a Pequeño San. A Pequeño San, que lo tenemos aquí sentado. Ah, aquí estoy, a la Orden Ogan. Como si no se le viera, ¿sabes? No, venga, ¿no? En la radio dudo mucho que se me vea. Bueno. Pero yo sí, como para no saludarte, tío. Buenas a todos, senderistas y senderistos. Pues muy bien, senderistos. Claro. Que es más chino. Claro. ¿Qué iba a decir? Kasimoto, vamos a recordar ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Trenasco, que tengo ahora precisamente aquí. Y que no lo va a decir porque lo dice mejor Kasimoto. Lo dice muy bien, Kasimoto lo dice muy bien. Es que aprieta, pero no ahogan. Bueno, asalto mata a radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos de la música que más te gusta, todos con un buen rollo de puta madre. ¿Qué más puedes pedir? Pues nada, entonces. Bien, ahí estamos, a tope. Bueno, recordar también las redifusiones, Kasimoto. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana para empezar la semanita de puta madre y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para los amigos y amigas y amigues del archipiélago canario. Del archipiélago canario, correcto. Y bueno, afortunada. Y recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, continuamos con más cositas. Ahora hablaremos un momento del bolo de esta tarde, tal, pero bueno, vamos a continuar con más cositas nuevas. Después de 2 décadas como vocalista principal de los holandeses Épica, la pelirroja Simone Simons se aventura en lo que será su primer disco en solitario, un disco que llevará el título de Vermilion y que verá a la luz el próximo 23 de agosto con el sello Nuclear Blast. Para este proyecto ha contado con la inestimable ayuda del genio de un músico paisano suyo como es Arjen Anthony Lucassen. Y desde entonces, desde que lo ha sabido el armero, le palpita el corazón. Le palpita la patata. La patata. Oye, sí, qué oportuno el título del disco, ¿no? Vermilion. Vermilion, la pelirroja Simone Simonson. Vermilion. Sí, señor. Vermellón, a tope. Bueno, pues el gacho, un tío por el que siempre he sentido, pues bueno, una devoción especial, no es ningún secreto, aquí lo he dejado saber desde siempre. El tema de la ruptura sentimental de Simone con Mark Jansen, guitarra y voz gutural de Épica, pues plantea la seria duda de si Simon seguirá con la banda o no. Nosotros de momento disfrutaremos de un tema como es A Eterna, que es el primer adelanto del debut en solitario de una voz prodigiosa como es la de Simone Simon. Que han tenido rojeces y esas cosas. Y no es prima del de Kiss, ¿eh? Será nieta. We'll be right back. Eterna es el tema que acabas de escuchar, el primer single de adelanto de lo que va a ser el primer álbum en solitario de la pelirroja Simone Simons. Esto estará incluido en un álbum, Vermilion, llevará por título, lo publicará el 23 de agosto Nuclear Blast. Y joder, y cuenta nada menos que con Arjen Anthony Lucassen. Menuda diferencia. A mí que Epica nunca me han terminado de convencer. Por A o por B no me... Pero este primer tema llama apasionado. Es no, que el señor Lucassen... A mí es que es ni que el señor Lucassen me hace tilín. Con esa banda ni siquiera me Epica la curiosidad. Para nada. A mí tampoco. No, sí que los he oído. Sí que los he oído y no está mal. Dentro de que es un estilo este sinfónico que no me es muy de mi gusto. Este rollo también, pero no tiene nada que ver. Es maravilloso Lucassen. Mm. Bueno, pequeño Sal. Por aquí estamos nuevamente. Que has venido aquí con el terro de la esencia del mal, que lo llevaba sin abrir no sé cuánto tiempo. Sí, y ha venido aquí. Hoy vengo más bueno, con el corazón más tierno. Ego enternecido total, favor, esperanzado. Ponme un tema de acero, que esta noche tocan también. Sí, bueno, obviamente. Vamos a entrar con... No ha entrado ya, yo pensaba que ya lo habías pinchado. No, lo vamos a poner. Bueno, pues los acero tocan esta noche en Zaragoza, junto con los malos vicios, en la Casa del Loco, creo que es a partir de las 9:30 de la noche. Un concierto que intuyo que se va a llenar, como cada vez que vienen a Zaragoza. Claro. Y además es un concierto, el típico concierto de vuelta. Ellos estuvieron con los malos vicios en Castellón hace unos meses y este es el concierto. Y se lo devuelven, ¿no? Se lo devuelven. Le hicieron lo mismo con Desastre, les ha funcionado muy bien la fórmula porque, claro, también está el rollo de pillar bandas que son en la ciudad poderosas, ¿no? Y que llenan. Sí, sí, sí. Bueno, los Desastre, hasta que no tocaron con acero, aquí en Zaragoza no habían hecho más que pinchar. Y aquí se dieron un baño de multitudes, ¿no? En la sala Lo Intento, creo. No sé si se sigue llamando así la sala. La sala Lo Intento. Bueno, ahora se llama Cocobongo, que lo ha cogido un moreno que... Ah, ya no funciona como sala. Viene de la isla de los cocos. Ya no funciona como sala de conciertos. Sí, sí, funciona y sigue siendo Pachi el queso, pero bueno. Bueno. Con una gestión diferente. Bueno, pues no va a ser esta ocasión en la Casa Loco Cocobongo, o sea, en la Lo Intento Cocobongo, sino en la Casa del Loco, sin Coco. La Casa del Loco a secas. En la Cocobongo está lo que era la sala Lo Intento, a cuatro euritos el botellín, la nueva gestión, en las fuentes ya estuve. Ya. Bueno, en la Casa Loco no sé cómo andará, pero creo que a la zaga no les irá. Pero están en el centro y no valen 4 euros, te lo aseguro. Vale, pues cojonudo, muy bien. Mejor todavía, para que la gente vaya y pueda beberse correcto. Varias cervezas en vez de una y media. Bueno, Acero, que presenta disco nuevo, ¿no? No, pero Acero siguen con su gira 25 aniversario de Rock de Pueblo. ¿Estos temas que me traes, qué temas son? Los temas son el último, bueno, el primer vinilo que han grabado, un single a doble cara. El primer tema que estrenaron, de 7 pulgadas, ¿no? Sí, el primer tema fue Más Fuego. ¿Sí? Y en la otra cara, el Acaba de una vez, que ¿dices es que está un premio? No, doblemente premiado. Lo premiaron en los premios AMAS de la música asturiana al mejor videoclip. Sí. Porque el videoclip lo rodó un afamado director de cortos y de vídeos y de películas de allí, Titín, no sé qué, no me acuerdo cómo. Bueno, ya lo siento, Titín. Ya lo siento, Titín. Ya no sabemos. Y bueno, el viento de cara de haber sido premiados por primera vez los Acero, después de 25 años de trayectoria, por primera vez que se premian y los premian en Asturias, pues. Casi como que obligó a hacer un premio exequo, porque vamos, estaba cantado que el premio para el mejor audiovisual, que además este año en la gala de los premios de la música aragonesa, 25 aniversario también, estaba ya, le habían cambiado el nombre a la categoría, en vez de mejor videoclip era mejor audiovisual, con lo cual estando el documental de Manolo Cáez Abolo, estaba bastante cantado que iba a ir para allí, pero bueno, ese viento de cola de los Acero ha provocado que dieran el premio exequo. Manolo se lo merece todo lo bueno que le pase y más. El documental está de puta madre, por cierto. Si no lo habéis visto, vedlo. Sí. Pero es que el videoclip de Los Acero es una pasada. La canción también. Y bueno, ahora lo comprobaréis. Porque primero, dejadme que os diga que en la nutrida oferta de hoy en Zaraguay, pues tenemos, ahora dirás tú cómo entrar más conciertos. Tenemos aquí a Mindriller y alguno más que hay. Salutopía, eso ya lo comentaste. De eso vamos a hablar ahora. Porque no lo controlo. Pero hay una banda... Se ha currado 800 kilómetros desde Jerez, que no se va a meter con nadie porque tocan a las 5:30 de la tarde. Sí. O sea, que te puedes echar un cafecito o un carajillito con un rock and roll espectacularmente bien hecho, con una calidad técnica tremenda, con unas voces estupendas, que son los Decum, los jerezanos Decum, que van a estar en la sala en la Lata de Bombillas, cerquita de la Casa Loco, porque esto es Espozimina y la Casa Loco es Calle Mayor. En la paralela, prácticamente. En la paralela. Sí, ahí cerquita. No, ahora mismo tampoco tengo mucha idea, porque ya 4 años fuera de Zaragoza dan para olvidarse de muchas calles. Sobre todo cuando tienes ganas de olvidarte de algo. Sí. Bueno, vamos a poner ese temita de acero, ¿qué? Vamos a poner, y déjame que diga lo que empezaba, ¿no? Que venía con el corazón enternecido. Ayer en mi pueblo, esa Percalanda, cuarto año que organizábamos un concierto, nos trajimos a nuestra banda asociada más joven, que son los Calumnia, de Valde Algorfa, y petaron la plaza mayor del pueblo. Maravilloso. Así es. Unos chavales, un quinteto, que entre los cinco no suman 60 años prácticamente. Reventó la plaza del pueblo. Primer concierto de rock que se hace en Samper, en la historia. Por eso, pues eso. En la plaza del pueblo. Es verdad que hubo uno hace muchos años, durante las fiestas, pero fue en otro sitio. En la plaza mayor del pueblo, la primera vez que se hacía un concierto de rock en eléctrico, porque ya habíamos traído a Efe, a Isabel Marco también años anteriores, pero esta vez fue todo en eléctrico y reventaron. Así que, como dicen los ocho cuerdas en su tema Zancadillas, el rock no está muerto, otra cosa es que lo quieran matar. Nosotros estamos empeñados en que no suceda. Bueno, pues el tema de acero se lo vamos a dedicar a la audiencia de Senderos del Rock, que lo tenemos ya vía WhatsApp, al comando Nou Barris de Barcelona, que están a la escucha, a Elena, la productora, la tenemos también, Bufete Moriano nos escucha, Leticia, la piratilla, Samuel, que nos escucha desde las Canarias, como todos los años, como todas las semanas, una hora antes, siempre, Samuel. Y ahora sí que les dedicamos ese tema que de acero, que están esta noche tocando en la Casa del Loco. Acaba de una vez, es el título del doblemente tema. Premiada, ah, eso es acero en su 25 aniversario. Premios a Cascoporro para los turolenses de acero. Así, dispárame, mal. Bueno, ahí lo tenemos. Estábamos escuchando, creo que era Cero, ¿no? A Cero. Acaba de una vez, esta noche estarán tocando en la Casa del Loco, una de las alternativas al metal industrial de la calle, o sea, del Centro Musical Las Armas. Bueno, vamos a continuar con más cositas antes de dar paso a la gente de Mind Driller, uno de los estandartes precursores, icónicos creadores del denominado sonido Göteborg, son sin duda los Dark Tranquility, del también pelirrojo vocalista Michael Sten. Y después de más de 3 décadas en activo, regresan con nuevo trabajo, 4 años después de su predecesor Atoma. Disco que le valió para ganar un premio Grammy en Suecia, igual que aquí en Zaragoza, ¿eh? O sea, en España. Los premios Grammy también se le dan a las bandas de metal, ¿eh? Joder. ¿De qué? Los premios aquí, los premios Grammy. Sí. Aquí sí. Nuestras bandas de metal también ganan premios Grammy. Sí. Bueno, aquí igual ganan Grammy, pero premios ninguno. Como mucho algún gramito, algún baño. Bueno, pues estamos ante un nuevo disco que nos dicen ser un viaje a la profundidad más existencial. Un disco que verá la luz el 16 de agosto y que volverá a estar avalado por el sello Century Media. Llevará el título de End Time Signals y estamos ante una formación totalmente renovada donde solo quedan de antaño el vocalista y líder Michael y el teclista Martin Brandstrom. De ese disco nos adelantó el sello un par de singles y os dejaremos con el más reciente, que es este Unforgivable, que lo estaba diciendo mal, es algo así como inolvidable. Y es que imperdonable. Sería dejar pasar por alto lo nuevo. Estás pesillo, ¿eh? Estoy espeso. Sería imperdonable, sería dejar pasar por alto lo nuevo de los suecos Dark Tranquility. Bueno. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo trabajo de Dark Tranquility, del cual nos, bueno, pues nos han enviado un par de singles de adelanto de un, bueno, pues un disco que llevará el título de End Time Signals. Y bueno, pues ahí teníamos el tema que habéis escuchado, Unforgivable. Vamos a continuar con más cosas. Antes de dar paso ya a, definitivamente, a la gente de Mindriller, nos vamos con uno de los músicos que procede del metal extremo que más admiro por su genio, talento y versatilidad, como es el sueco Peter Thaktgren. Es un tipo que hace o hizo black metal con War y The Abyss, greencore con Lock Up, death clásico con Bloodbath, y que a día de hoy sigue realizando death melódico con Hypocrisy. Y si otro, y su otro gran proyecto, en el que él solito se le ocurra todo y donde los sonidos electrónicos e industriales lo copan todo, que es esa genialidad denominada Pain, con la que el pasado 17 de mayo publicaba su noveno trabajo de estudio, el cual posee momentos de lo más atractivos, como de lo más personales e introspectivos. No por nada lleva el título de I Am, Yo Soy, un disco del que os dejaremos con Push the Pusher, donde deja claro que no vale ser sumiso, que arrees con el que te arrea, que empujes al que te empuja. Así de claro y divino es lo nuevo, el nuevo proyecto del sueco Pain. Lo que habéis escuchado es The Fallout, uno de los temas principales que viene incluido en The Void, el nuevo trabajo de los alicantinos Mind Driller, que ya los tenemos aquí, que no tiene nada que ver, ya, es la cuarta vez que lo digo ya, no tiene nada que ver con el animalico este que sube por los árboles, sino por un taladro mental, porque no veas cómo taladran estos chicos. Asomaros al micro, si no, no os vamos a escuchar, ¿vale? De izquierda a derecha os vais a ir presentando. Javi, lo tengo aquí, al más veterano. El más veterano, el más viejo. Por lo menos el más veterano viniendo aquí. Sí, totalmente. Ya, un cuarto de siglo. No, el ya, más veterano en general. Y en general también, ¿no? Sí. El que más canas tiene, ¿no? Exactamente, eso es. Javi, Faraón, lo tenemos ahí. ¿El Faraón, el bajista? Raúl, que lo tenemos. Raúl, yo soy su técnico directo y el productor y mezclador de los. Vamos, que solo sales al escenario a que vamos a mover algún cable, a enchufar alguna petaca. Algo así, sí, sí, eso es. Bueno, de vez en cuando, ¿no? Cuando hay algún fallo, se le ve también al hombre. V, V, que es Gani Catini. Aquí, V, el, ¿cómo me llamaste la otra vez? El hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas, sí. Porque parecía un troglodita, ¿no? Veas como, como devora la tortilla. Si es que ahora no. Ahora no lo ha dicho. Si es que son. ¿Cuántos? Cinco hermanos, ¿eh? Claro, pues ahí el que. Tonto el último, ¿no? En mi caso, comía rápido o no comía. Por aquí. Y la última incorporación que Ramón, ¿no? Sí, Raymond aquí en la batería y pues nada. Falta Steffi y, sí, y falta también Dani, ¿no? Sí. El germano, el teutón, ¿no? Falta el. Eso es. Dani el teutón. Eso es. Que no tetón. También, también. Está bien. También, bueno, acá está. Y últimamente un poco, sí. Bueno, a ver, aunque hace poco más de dos años que publicasteis la cara B de Involución, han pasado nada menos que cinco años de los que, bueno, pues es vuestro anterior disco propiamente dicho. Es mucho tiempo y han pasado muchas cosas, tío. Hemos tenido virusis, sí, hemos tenido jaleos. Bueno, Mindriller sigue ahí. ¿Cómo ha sido todo este tiempo en el seno de la banda? Bueno, ha sido complicado porque sí es verdad que con el disco anterior cogimos un impulso muy bueno. De hecho, recuerdo estar confirmados en varios festivales, de hecho, los tres más grandes que había. De hecho, la anterior, las caras B, era un poquito como para decir sí. Que estamos aquí. Que correcto. No, que no nos hemos ido, ¿eh? Sí, sí, correcto. Entonces, cuando llegó la pandemia, se suspendió todo. O sea, fue difícil. Complicado. Fue difícil porque estamos en un momento muy bueno y caímos en picado, prácticamente. Pero bueno, somos un grupo que... tenemos mucha pasión por la música y es lo que nos mueve y eso fue lo que nos levantó y lo que y por eso estamos yo porque me lo dices, ¿eh? Sí. Tú lo sabes mejor que yo, la misma que tú tienes por la radio, así sí. que es lo mismo, lo que pasa es que yo soy un músico frustrado, no tengo paciencia para tocar, no tengo paciencia ni para tocar la zambomba, así que imagínate. El disco nuevo vio la luz con los primeros compases del año, me parece que salió sobre a primeros de enero, ¿no? Empezó con el año, ¿no? Sí. Y estamos a punto de entrar en verano, han pasado cinco meses, casi seis. ¿Cómo está? Porque yo creo que es un buen momento para hacer un primer balance. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos con el disco? ¿Cómo está funcionando? Sí, el balance lo tenemos que hacer ahora mismo, te diría de 100 de 100, ¿no? 100 de 100, porque súper contentos, ¿no? Sí, súper contentos. Pues, primero por las críticas general, ya no solo de los medios, sino de la gente de a pie también. Luego por la respuesta del disco en redes en general en YouTube, en Instagram, en todo. Y luego pues los cuatro bolos que llevamos, la asistencia pública es muy buena. Así que a día de hoy no creo que no podemos pedir nada. No nos podéis quejar de nada, ¿no? Y tal como está el mercado, ¿eh? Que está el mercado, vamos, como sí. para comprar. Bueno, no podemos pasar por alto la imagen, tío. Yo creo que es en esta nueva etapa es el primer golpe de vista, tío, y el ver las fotos promocionales, uh-huh. Tal vez sea lo más flipante, ¿no? En esta nueva etapa siempre habéis cuidado mucho la imagen, pero vamos, pasar al blanco Ariel, macho, solo faltaba el señor ese con el tambor yendo de puerta en puerta, señora. Sí. Ariel limpia más blanco. Venimos de un mundo donde predomina lo oscuro. Pues claro, realmente el blanco impacta, tío. Sí. ¿Cómo surge la idea y sobre todo el arresto de tirar para adelante con una imagen como esta, tío? Sí, la verdad es que nos la jugamos bastante, teníamos un poco de miedo. Pero bueno, al final todo surgió tirando un poco del título, que fue lo primero que surgió, fíjate. El título del álbum, The Void, fue lo primero que surgió. Y bueno, a raíz de ese título, del vacío, pues nos vino un poco a la cabeza la idea de todo lo que era el espacio, los agujeros de gusano, ¿no? Los agujeros negros. Y empezamos a tirar de la idea de cómo el mundo parece que no, que se está tragando al ser humano y en la coherencia. Después de la pandemia parecía que íbamos a ser mejores personas después de todo lo que habíamos vivido y parece que es no. Al revés. Hemos aprendido poco. Me parece que hemos aprendido, hemos involucionado. Involucionado. Entonces, claro, lo siguiente a la involución era el vacío total. Y bueno, como todo lo que tiene que ver con el espacio, pues suele ir con tintes blancos, plata, ¿no? Los astronautas y tal. Pues bueno, al final, como pasa todo nuestro grupo, lo fuimos poniendo, ¿no?, en una especie de tormenta de ideas. Empezamos con el blanco, quizás el blanco solo era demasiado arriesgado, empezamos a meterle toques negros y tal. Y al final ha salido lo que veis, que creo que le da un aire muy alienígena, muy del espacio. Muy... Pero Star Trek, como Star Trek. Sí, exactamente. Ese rollo, ¿no? Y bueno, parece, creíamos que la gente lo va a recibir peor de lo que lo ha recibido. O sea, que de momento muy bien. Lo que peor llevamos son las manchas, porque en cada concierto hay que lavarlo y meterlo en lejía, porque para que se vuelva a quedar blanco, macho. Así que... Sé porque no da para el kitipón, sí, sí. ¿No? Sí. Y además. Decía la abuela. Y no te puedes permitir ningún accidente en el escenario, porque claro, se las. ¿Sabes? Luego. Se va a notar todo. Eso del revolcarse como el Iggy Pop por el escenario. Es complicado, complicado, complicado. Y la gotilla del meao y esas cosas. Al final de gira se nota. Bueno, y si bien lleváis unos colores que os unen cada uno como individuo, pues un uniforme o vestimenta totalmente diferente. Solo os une el color. Todo esto no está sacado de los chinos como los artefactos de Bloth, de la chilena, todo con los Bloth. Antes de cada concierto se iban al chino, le daban un repacho a los pasillos y le decían, venga, ya tenemos boludo para esta noche. Cuatro caretas, sí, sí, un rotativo de... Sí, apuntad esto que tiene razón. No es que tenga razón, es que lo sé, a ciencia cierta, lo sé. Le decía, no sé, los conciertos, si lo dijiste un día aquí, no sé si fuiste tú o el amado, no me acuerdo quién fue, ¿no? Si cuando eso vamos a un chino, nos metemos, sí. Le damos un repaso y digo, venga, ya tenemos material para el vuelo de esta noche. Tal cual. Bueno, que digo que esto no está sacado de los chinos, que quién o cómo se confeccionaron las vestimentas, porque esto tampoco es una vestimenta que la vas a encontrar en el Corte Inglés ni en Corte Fiel. Sí, o sea, ahí tuvimos que volver a recurrir a nuestra compañera y amiga diseñadora y modista Ana, que uh-huh. agradecemos de aquí, que fue la que nos diseñó el traje de la anterior gira. Habla del micro. Ay, y, eso, sí, vale, sí, sí. Y entonces. Ay, es que te escucha mejor. Sí, sí, vale. Y pues sí, que gracias a ella, nosotros obviamente siempre tenemos una idea clara de lo que queremos, ¿no? Fuimos a ella para que le diera forma a todo este nuevo vestimenta. Y cada uno, como lo ves en las fotos y en la promoción, bueno, cada uno puso su punto personal al traje, ¿no? Sí, es verdad que hay un fondo blanco, pero con esos tintes de color negro y algunas otras cosas de esto, llegamos a lo que nos arriesgamos en esta gira, ¿no? Que es el blanco con tintes negros, ¿no? Algo, yo lo veo un poquillo más como gente futurista, ¿no? Que vuelve al pasado, ¿sabes? Más que astronautas o este tipo de cosas, lo veo como un viaje en el futuro y pues nada. Sí, un viaje en el tiempo. Exacto, nada. Entonces gracias. Esos que vienen de 200 años atrás, adelante vienen atrás, ¿no? Exacto. De hecho, por ahí van los tiros. Y pues sí, esto nos ayudó mucho, aparte de nosotros, nos ayudó mucho esta chica Ana de Madrid a diseñar toda esa parte. Maravilloso. O sea, dijiste, ahí os tuvieron, claro, pasar por el metro, tuvisteis que pasar por el metro, ¿cómo? Las agujas, la tijera. Tal cual. No. Como me gusta el acento de Alicante, tío. Ay, es una cosa. Este realmente tiene un acento alicantino tremendo. Por ahí. Lo curioso es que es más alicantino que nosotros. Sí. De hecho, los únicos trajes que veo que se parecen un poquito son los vuestros, Faraón y Javi, sí. Que son el mismo corte, lo único que uno tiene el negro para un lado, el otro para el otro, cambia las hebillas un poquito y tal. Sí, un poco una idea general y luego la diseñadora pues dio un poco un toque personalizado a cada uno de nosotros, pero bueno, sí, compartimos un poco... Las dos bandas, los dos extremos del escenario, compartimos un poco una estética bastante conjunta. Vamos, que soy los guerreros de a pie. Los peones. Los alfiles. Las torres. Pues maravilloso, me encanta, la verdad. Supongo que es impactante, ¿no? Luego en escenario, sí. el salir dos así. Y me imagino que habrá algún jueguecito más. No sé si lo habréis sacado de los chinos, ¿no? Bueno, los chinos de AliExpress, que también son chinos pero modernos, ¿no? Eso, ¿eh? Te lo envían a casa. Muy eso, bien. Todo una Fashion Week, porque luego me imagino que el saltar escena ya os lo currabais mucho, porque ya ibais maquillados, habéis ido siempre maquillados, pero claro, este maquillaje ya, ¿no? Tiene su cosa, tiene su cosa. Es fino. Bueno, un maquillaje acorde a... ¿Lleváis a alguien que os maquilla por... ¿Os lo tenéis que currar todos vosotros? No, que va. Es todo por nosotros, claro. O sea, para las sesiones de fotos, videoclips y demás, claro, llevamos una maquilladora profesional. Un espejito, pim, pam, pam. Pero en los conciertos es a... A pelo, ¿no? A pelo, a lo que cada uno... A pulso de cada uno. Esta noche veremos... A pulso de cada uno. Claro. Bueno, como chido cerveza mal, no sé cómo saldréis, ¿eh? Los rayitos. El problema es que muchas veces nos venimos arriba en las sesiones de fotos, le pides cosas muy difíciles a la maquilladora y luego cuando llega al concierto dices, vale, hay que lo hay que hacerlo, ¿no? Y claro, si te has tomado unas cervezas de más, pues yo por eso el... siempre me macho la cara de negro y ya está. Es que más práctico, eres perro viejo. A ver, The Void es el título del disco, que viene a hacer referencia a un vacío, no a una sala vacía, sino a un vacío existencial, espiritual. Después de los pasos atrás que mencionábamos en Involución, ¿cuál es el significado que le habéis querido dar con este título al disco? Porque sé que hay algo más, que no es llegar a... Porque sí, esto no es roputero, aquí hay chicha, aquí hay... No, es precisamente un poco lo que te he contado antes con lo de la ropa, ¿no? O sea, después de la pandemia, durante la pandemia llegó un punto en el que... Claro, al que sientes tanta pasión por la música, que te voy a contar a ti. Claro. Cuando te quitan lo que más quieres, pues te sentías que te faltaba algo, ¿no? Y la palabra era esa, vacío, ¿no? Te sentías que te faltaba lo que te daba la vida. Y bueno, nuestra compi Steffi, que no puede estar por desgracia hoy aquí, es la que le vino a la cabeza ese título, ¿no? El vacío. Creíamos que definía muy bien no solo la época en la que estábamos pasando, sino también todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Que parecía que estaba todo el mundo vacío. Y a raíz de ahí, pues... Pues siguiéndole todo lo que te he dicho antes, ¿no? La ropa, la portada. Y además nos miró muy bien también porque parece que la sociedad nos dio la razón. Porque fue salir de la pandemia y poco hemos aprendido. Así que nada, lo del vacío nos ha venido muy bien. Por desgracia, ley de Murphy. Fue pensar el título y empezar a ver The Void por todas partes. De hecho, casi habéis hecho premonitorio el título de Involución, que fue antes de la pandemia. Sí. Casi era justo. Entonces, hemos involucionado total. Así que espero que no sea premonitorio lo de vacío y esté vacía la sala esta noche. O sea que... La productora que está escuchando dice que lleva un descojone bueno aquí con vosotros, que qué majos parecéis. Digo, sí, hombre, o sea, eso lo parecen. Luego en el escenario se ponen todos serios y ojo. Bueno, y si el vacío es el título del álbum, en el repertorio encontramos temas como The Fallout, que es el tema con el que hemos abierto la entrevista, que significa la caída, tío, eso, ¿no? No exactamente, o sea, The Fallout lo hemos querido traducir como las consecuencias. Las consecuencias. Que como te comentaba mi compañero Ramón, lo representamos en el videoclip, ¿no? Que es... Que vaya. Salen las vestimentas anteriores, como tú apuntabas, uh-huh. Y nosotros, las vestimentas de antes cometiendo esos errores, ¿no? Cometiendo uh-huh. Esos errores del ser humano, ¿no? Como eso, la gula, la violencia, los pecados capitales. Los pecados capitales, todo eso con la ropa de la anterior gira, que es la de Involución. Y ahora os habéis vuelto de blanco y ahora sois chicos buenos. Exactamente. Entonces los de The Void, digamos que vestidos de The Void, venimos del futuro, no solo a vender una lejía, sino a vender, pues... hacer que cambie el pasado. A vender el bien. A vender el bien. Exactamente. O sea, que digamos que somos los buenos contra los malos. Que ahora que hablamos de vídeos es que... Hostia, joder. Que incluso en los vídeos hay un paso adelante en la imagen, en todo. O sea... muy diferente a los que habíais hecho anteriores, que ya estaban currados, pero aquí se ve un paso más. No sé si es en la cinta, que ya se ve como más profesional, un tipo de imagen diferente. Y no me refiero a las vestimentas, sino a la fotografía en general. No, a ver, aquí gran parte de la culpa la tienen Willy y Lidia, que son Rocket 26 Films, que es con la productora, que hemos grabado los dos videoclips. Y bueno, ha sido... Que no tiene nada que ver con los anteriores. Estos dos son... Aquí se nota que hay un cambio. Estos son los primeros que hacemos con ellos. Y es que fue un feeling al instante. Fue amor a primera vista. Están igual de locos que nosotros, pero luego el resultado es una pasada, ya lo habéis visto. Entonces, creo que hemos encontrado ahí un filón. Y desde aquí, bueno, un abrazo a los dos porque son geniales. Y bueno, el resultado es brutal. Una forma de hacer ejercicio ahí, macho. ¿Cómo vais a tener lustre si es imposible? Os pegáis los vídeos corriendo y saltando y brincando. ¿Cómo van a coger chicha? Helen, que están muy delgaditos, están muy finos. Ya quisiera yo. Muy bien. Hablarme de la grabación y producción del disco. ¿A cuál? De eso me tiene que hablar Raúl. Él es, Raúl. Él es el culpable. Él es el culpable. Tú eres el que ha hecho la producción. ¿Y dónde habéis grabado? ¿Dónde son estudios tuyos? Sí, o... sí, en el estudio mío de Mota del Cuervo, Cuenca, y se llama The Mixtery. Pero tú les has grabado este, no el anterior. Sí, también. También el anterior, pues es que se nota un cambio. Yo noto un cambio también, una evolución. Noto una producción más tosca, más dura, más... Más bestia. Más bestia, sí, más sí. bestia. Sí. Siendo que los temas a lo mejor no lo son tanto, porque hay muchas más partes melódicas, habéis evolucionado el sonido, que me parece, pues... estáis abandonando un poquito esa influencia tan... ¿Qué teníais de bandas tipo Rammstein? Y os estáis enmarcando un sonido propio, me parece, a ver, ¿no? A ver, en este caso sí. Lo que hemos intentado hacer este disco es... Yo es que, como en la parte musical es lo que me toca a mí componer, a mí soy una persona que no me gusta repetir excesivamente lo que ya es. Eso es, que se nota. Entonces hemos buscado otras cosas. Hemos buscado otros hilos del metal, otra historia, y luego hemos tenido una parte muy importante que no habíamos hecho en ningún otro disco, y es que en este disco hemos hecho una preproducción con Raúl, o sea que es un oído de fuera. Entonces sí, eso también le ha dado... ¿Qué opina? Eso le ha dado otro rollo al disco y le ha dado todo lo que tú estás comentando. Ah, yo noto ese teclado, que es lo que hace ese sonido industrial, sí. Que está ahí de fondo, que parece que está rascando ahí. Sí. Y claro, hace que le dimos muchas vueltas, sí. Me traían las maquetas de los temas por pistas y nos telereuníamos y ahí, esto fuera, esto dentro, esto para aquí, esto para allá. Hemos discutido un montón. Eso, sí, porque aquí somos muy buenos, pero muy cabrones también, ¿eh? Más que cabrones, cabezones. Y bueno, me ha costado a veces moverlos del sitio y tal, pero yo creo que hemos acabado todos. Bueno, en líneas generales es un muy buen trabajo. Ahí es un paso adelante brutal. A mí lo que me gusta principalmente es eso, el dejarte de esas influencias tan marcadas que tenéis y que poco a poco parece que vais encauzando un sonido cada vez más propio y más vuestro. Es que, ¿no? Es que yo creo que eso es... yo pienso que en un músico o en alguien que compone, lo mejor que le pueden decir en la vida, independientemente de que guste o no su trabajo, es que suena a él. Claro, o sea, eso es muy difícil. Hombre, y no se consigue en el primer disco ni en el segundo. Vosotros con vuestros dos primeros discos, la influencia Rammstein estaba ahí, sí, era inevitable, o sea... Es una de vuestras bandas. De hecho, iréis a verlos, ¿no? Dentro de nada. Yo ya no pago 100 pavos por el Rammstein. No me suena Rammstein. ¿Cómo? ¿Eso quiénes son? ¿Quiénes son? Yo quería comentar algo con respecto a la pregunta que ya has dicho. O sea, yo creo que este disco fue muy marcado, como lo dijo Javi, por la preproducción. Pero, sin embargo, creo que es un punto álgido hablar sobre... El equilibrio entre estos dos productores, porque a la larga, sí, que Javi... y producción, las dos, ponerse de acuerdo, como lo ha dicho ya Raúl, fue un coñazo, pero valió la pena porque aprendimos un montón, primero, y segundo, lo que suena es lo que escucha. Es brutal, entonces, brutal, sí. Eso es gracias a estos dos señores. De hecho, al principio, cuando me puse el disco por primera vez, se lo devolví a... ¿Quién es la chica que lleva la promo en Argeis? A Tania. Ajá. A Tania. Se devuelve y dice, mira, a ver que este disco me parece que suena mal. Un ruido de fondo va. Y luego, claro, digo, pero hostias, esto es un tema de producción. Es así el disco, joder. Cuando tapa ese teclado de fondo. ¡Vaya, qué rollo! Digo, este es el... No me está quedando muy claro si es un elogio. El tema es que yo tampoco lo sé. Madre mía. Yo te cuento lo que pasa, ¿no? Yo escucho el disco y digo, pues noto ahí que es un teclado que es como si fuera casi, parece un zumbido, el que está ahí de fondo ahí, y digo, hostia, no, es que es así. Y luego, ay, digo, bueno, me voy a poner los vídeos, digo, ah, no, pues son así, es que es así el disco, es así, vale. No tengo el disco jodido, vale. Vale. Siempre habéis sido mucho de alternar tres idiomas. Ahí está Dani que aporta su parte germánica. Cantáis en inglés, cantáis en castellano, en alemán. Pero en The Void veo que he notado menos presencia de estos dos últimos, del inglés. El alemán sí que noto en temas como Tic Tac, Bangladesh, sí. Si no me equivoco, sí que hay una base teutona ahí, que no tetona. Que sabe que le jode que le diga eso. Que tú sabes lo que es 15 años aguantando lo mismo. Lleva 15 años ya, el hombre, joder. Pues eso, que parece que hay menos presencia de estos dos idiomas y castellano, casi es testimonial. De hecho, no recuerdo que haya nada en castellano en este disco, ¿no? No. ¿Qué hay al respecto? ¿Estáis encauzando a cantar solo en inglés? ¿O es que ha salido simplemente así? No, para nada. O sea, a ver, todo tiene su razón, ¿no? Ya en Involution hay solo un tema, si no recuerdo mal, que es Maniquí, todo en castellano, y quedó para el último. Sí. Ya costó. Y en este, al final, cada uno tira, pues la cara tira al monte, dicen, ¿no? Claro. Y Dani, ¿qué pasa? Pues Dani está mucho más cómodo en alemán y claro. Steph y yo, pues mucho más cómodos en inglés. Claro. Entonces, claro, al final el español, el castellano, al final, como que hay que forzarlo un poco a que salga. Sí. Y al final fueron pasando los temas y hubo momentos en los que lo pensamos. Oye, vamos a intentar hacerlo en castellano, pero comparabas y no te terminaba. No, y al final se fueron acabando las canciones y se quedó así. Ancho, es que, joder, la música metal, la música rock, está hecha para cantarla en inglés. Para mí sí, para mí sí. Yo pienso que depende también del estilo. Sí. Si te vas al rock más punk o rock urbano, o más estatal o todo esto sí, pero el metal industrial en cuestión. Si vas a hacer rock al mochero de cero, desde luego... El rock and roll en inglés. Yo siempre como cantante y vocalista siempre digo una cosa, ¿no? Y es que fíjate en qué pocos monosílabos tenemos en el castellano. Porque tú cantas en inglés y haces me, yes, war. Sí. Pero en castellano que haces mi, claro. Yo, tú, sol, y poco más. Y entonces los gritos, las palabras contundentes que son una sola sílaba. Claro. Te cuesta, siempre tienes que partirlas, siempre, claro. Es muy complicado. Podemos utilizar como hacía José de Blot, ¿te acuerdas? La R a saco ahí. La R ahí a morir. Pero. ¡Qué taladro! De ahí salió el envidio de Trigger, ¿ok? ahí. Pero vamos, que en absoluto está descartado, o sea, en el futuro. Se pensarán temas en castellano sin problema. Claro. Solamente, pues mira, no ha salido esta vez. Ya está. Qué besicos a José y Mado, si nos están escuchando. Hace mucho que no los veo, pero besico para ellos. Yo sé que los tengo en el Facebook alguna vez y interactuamos poquito, pero bueno. Si por una casualidad estuvieran escuchando, besitos y abrazos grandes. Y si no, si los veo, yo solo estoy. Así que. Claro que sí. Bueno, vamos a poner un temita antes de darle un empujón final a la entrevista. Hemos dicho que pondríamos el primer tema del disco, que es Armour. Sí, ¿no? el de los susurros raros. De los susurros raros. Vamos a escuchar los susurros raros. Casimoto es el primer tema del álbum. Que yo lo escucho y digo, pues este disco, ¿qué le pasa, tío? Macho, te tienes que modernizar, Está un poco ahí, Si sigo con mi camiseta del de Meniquet. Esos susurros se llaman electrónica. Hostia puta, qué risa. Polo. Pero si le sigue haciendo al móvil, le da así como si marcase con la ruleta. ¿Qué pedís? Venga, ahí lo teníamos. Armour, esto abre The Boy, el nuevo trabajo de Mind Driller. Sick of this. Sick of this. Frozen! Nos pilla el toro y aún queda mes y pico para los Sanfermines. Pues eso, hemos escuchado Armour, el tema de la carrascla, este, como has dicho, el de la electrónica moderna, el silbido. Sí, el susurro electrónico. El susurro electrónico. que había confundido al armero. Pues, es que claro, el armero es un tío analógico. Hostia puta, tío. Y claro, escuchar y digo, hostia, pues aquí hay un zumbido, no sé si esto es un panal de las de avispas o qué es esto. Vale. La puta madre. Y bueno, que son los mind drillers. Igual es que no las que cambio la pila, son notones ya. ¡Hecho! Eso me cuadra mal. Yo se la mando a Tania. Ah, pues sí, no lo había notado nada. Me lo, que te lo mando de nuevo, me lo vuelvo a enviar. Lo escucho, pues si suena igual. Digo, calla, pues igual es que es así. A ver, no, que es ese. Tú imagínate a la moza. Falso, no, tú, imagínate, por favor. Tú imagínate a la moza ahora mandándole el disco otra vez a todo el mundo diciendo: oye, perdona, que suena un cascajo aquí. Que tampoco es ningún mucho trabajo, porque ahora va todo en una base de datos, un clic y mandas el disco a 300 o 400. Así que. A ver, calla, que me pierdo, calla, que tengo la chuleta por aquí. Hemos hablado de los idiomas. Ah, bueno, pues eso, los videoclips, tío. Hemos hablado de The Fallout, pero tenemos otro que es el The End of the World. Sí. El The End of the World, que ahí ese sí que estáis ahí en el campo. Un videoclip mucho más rural, más silvestre. Corriendo ahí, unas carreras. Corrimos. Hicimos kilómetros. Le metías ese día acabamos. Acabamos con las agujetas, ¿eh? Unos palos al bajo le dabas ahí al suelo. Ese chico que le habrá hecho el suelo para que le caje con el bajo de esa manera y le da unos rechazos ahí al. ¿Qué os pasaba en ese vídeo? El fin del mundo. ¿Qué pasa? ¿De qué? Porque, a ver, el fin del mundo, pues. Cada uno planta patatas como le da la gana. Si las mete así el chaval, pues las mete así. ¿Dónde se grabó? Primero, el de The Fallout. Está dentro de una iglesia. Sí. ¿No? ¿Es una iglesia abandonada, sí. No? No, abandonada. No era abandonada. Da la sensación. No tiene permiso para grabar. Desconsagrada. Porque hay unas imágenes como que parece que está hecha polvo, ¿no? Hay un mural de fondo. Mural, ¿sí? Sí. Pero no, estaba en uso. Joder, ¿y os dejaron meter ahí hacia la cabra? No sé cómo nos dejaron. Yo creo que está mezclando el de End of the World con el de Fallout, puede ser. Porque el Fallout es el de la iglesia. Sí, claro, pero en End of the World hay imágenes de una ermita. No. Pero el de Fallout estáis en un interior que parece una iglesia. Sí, pero es una iglesia. Pero no está derruida, esa está. Esa está completa. Y la que está derruida es la ermita del End of the World. Del otro lado, sí. Que estáis por ahí subiendo colinas, que parece, digo, esto no sé si es el End of the World, el Run to the Hill de Iron Maiden. Porque podrían haber usado las imágenes perfectamente. Podrían. Hombre, con un poco menos calidad, ¿no? Y no vaya en aquella época. Bueno, en aquella época, hostia. Se veía un poco pincelado, ¿no? Se veía, sí, chungo, sí. No era muy allá. Ese no hacía ruido, ¿no? Según mi madre, sí. Hostia puta. ¿No os pasaba a vosotros que entraba la vieja a la habitación y le daba media vuelta a la ruletita del volumen? Venga, baja eso. No, a mí eso no. A mí lo que me mola es cuando te viene alguien que no es rockero y te dice: hostia, yo conozco a alguien que también hace ruido de ese. ¿Qué ruido de ese? Y dice: ah, gracias. Joder. Un placer, oye. A mí el que me viene, el que dice, yo también fui heavy, digo, pues alegra, muy bien, chaval. Felicidades. Bueno, ¿que dónde fue End of the World y qué? ¿Qué conlleva todo este tema? Porque, joder, tratáis una cosita, pues como es el fin del mundo, tío. Hasta el terraplanismo, el negacionismo, la gente de que te viene, que vienen los marcianos. ¿Aquí cómo asimiláis el fin del mundo en este tema? El Outer Wall está rodado en un montón de localizaciones, todas en la provincia de Alicante. Y bueno, fueron un día, ¿no?, de rodaje. Dos días de rodaje muy, muy intensos, de estar con el coche recorriéndonos toda la provincia de Alicante, buscando localizaciones y grabando hasta que se iba la luz. Hasta de noche, prácticamente, joder, en alguna de ellas, porque había que hacer un montón de kilómetros. Aparte de lo que ya hicimos corriendo, también en coche. Que cuando grabéis dos discos más en el próximo disco, de ahí ya podéis pasar a ser actores. Eso es. Tú tenías que ver cuando la cámara dejaba de enfocar cómo hacía todo. Pero aquí lo mejor fue cuando no sé quién de nosotros se quejó de correr y dijo el cámara, cabrones, que yo corro con cada uno de vosotros. O sea, yo estoy haciéndolo seis veces. Y con la cámara cuesta. Y cargado. No os quejéis. Nada, el videoclip simplemente lo que representa es, bueno, si el que lo haya visto, el que no lo ha visto, le invitamos a verlo. La actriz que sale, que va vestida de diferentes maneras en según qué localización, representa un poco a lo que es la madre naturaleza. Entonces lo que hacemos realmente es huir. Como todos sabemos, cada vez hay más desastres climatológicos, que está siendo una locura. Sí. Entonces, un poco lo que representa el vídeo es que nosotros huimos porque la naturaleza nos persigue. Parece que está reclamando lo que es suyo este planeta. Claro, sí. Y esa actriz representa al planeta reclamando lo que es suyo, nosotros corriendo delante de ella. Qué intenso, a todo lo que nos da, intenso. Sí, sí. La lectura tiene más de lo que parece. ¿O qué? Sí. Luego, que es que no me ha dado tiempo, la verdad, a cerciorarme de las letras, porque otras veces viene el librete, viene tal, pero bueno, no lo he podido, pero bueno, ahí que será inteligencia artificial, me imagino, algo que está tan de en boga hoy, ¿cuál es el punto de vista vuestro? Porque el otro día, por ejemplo, me pasaron una página en la que tú le das cuatro directrices y te monta un tema, macho. Sí. Sí, bueno, es que esto yo creo que podemos tener puntos de vista quizá distintos, ¿no? Uno sea más radical con esto y otro menos, dentro del mismo grupo, puede ser, pudiera ser. A ver, si yo tengo que decir el mío, a mí me parece que es bueno hasta un cierto punto que nunca debería de pasar. O sea, no hay más. Y va a pasar. Tiene que estar regulado. Y va a pasar. Sí, y no sabemos todo qué va a pasar. Como pasa con todo. Mira, siempre nos pasamos, ¿no? De todas maneras, lo que es el tema en sí, precisamente ese sí que salió de mí, y el tema se me ocurrió componerlo, porque bueno, sabía que iba a ser un tema muy recurrido hoy en día en cualquier banda, pero se me ocurrió sobre todo cuando un día leí los periódicos y decía que uno de los propios inventores de las IAS había sido el que había reclamado a los estados que se debía legislar y hacer una ley para ponerle líneas rojas a la propia IA. A su propio invento. A su propia creación, porque él mismo se ha dado cuenta de que se estaba llegando muy lejos. Entonces me pareció tan brutal que la canción un poco está cantada desde el propio inventor diciendo qué he hecho, ¿no? Qué he creado. A lo mejor. Creo que estoy viendo al V haciendo así, le veo las uñicas, que hasta las uñas las lleva blancas ya, el tío. Y la barba, ya vienes medio maquillado para adelantar faena. Hay que adelantar faena. Claro, el jefe no tiene que hacerlo, el jefe ya va de fábrica, pero. Luego, a ver, aquí hay un tema que me causa confusión, porque claro, Happy Hunting, hunting es. Lo mismo puede ser el día de la purga que al emérito. Yendo a cazar el día. ¡La has clavado! ¿De mérito qué? ¡La has clavado! ¡La has pillado, tío! Digo esto, yo no sé si hablan de la purga o del emérito que se ha ido a cazar elefantes. ¡La has clavado! Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Teníamos que haber puesto eso al final de la canción. Sí, sí, lo pensamos después. Eso para una cara B, para cuando hagáis el de Boys con B. Me lo está anunciando todo, colega. Bueno, no voy a seguir por esta línea porque si no os voy a comer el tiempo. Sé que tenéis prisa, que tenéis que ir a montar. Así que vamos a ser breves ya. Porque si me lío tema, pues esto no se puede alargar. Vuestro anterior trabajo os llevó. El anterior, y Circus ya os llevó a pisar tierra alemana. Habéis estado en Francia, habéis estado en unos cuantos países. Y yo ya creo que recordar que hablarme de experiencias muy chulas, sí. Una acogida guay. Pero es que incluso en Rock and Ring habéis vuelto a repetir, tío. O sea, es... Sí, ayer estuvimos. Lo que pasa es que ese festival, por desgracia, en la pandemia, se ha ido al carajo. Como el sendero del rock. Se ha ido al carajo. Sí, ese festival. Pero vamos, sí. Pero tuvimos experiencias muy buenas en Alemania y en Francia, donde estuvimos también. O sea, las veces que hemos salido fuera, muy, muy bien. Muy guay. ¿Y hay expectativas con este nuevo disco de volver a salir fuera? O... Sí, a ver, si llega la oportunidad, claro que sí. No, le vamos, adelante, ¿no? No le vamos a decir que no. Desde luego. Y bueno, lo que queráis esta noche, hablarme de esta noche, el del concierto de esta noche, el que tenemos que saber al respecto. Supongo que habrá... Que habrá sorpresas, habréis ido al chino, habéis ido al chino este viaje. Sí, nada, estamos en presentación del nuevo disco total, o sea, va a ser todo prácticamente nuevo, nuevos temas, nuevo prácticamente todo en general. Y nada, esta noche es una noche muy industrial, o sea, vamos a compartir escenario con Kilas, con Cthulhu, con Ecclesia también. Ecclesia, cómo me gusta esa banda, Joder, es otro rollo. De un clásico, sí. Me recuerda mucho a los Black Sabbath de Tony Martin, a Canlemas, a los suecos Sorcerer, que no sé si los conocéis, pero a mí me flipan muchísimo. O sea, me mola. Sí, es una noche guay, ¿eh? Es una noche bastante guay, así que... Para el que quiera, vamos. Yo me acercaré, pero bueno, será veros y tendré que marchar. Cthulhu y lo siento en el alma, no me va a dar tiempo a verlo porque luego ocurro por la noche. Ah, coño, ¿verdad? No me dará tiempo ni a despediros casi. O sea, mejor entrar en un momento, saber así, bueno. ¡Adiós! Tocaré un poquito la frente y miré cagando leche porque me toca currar en el infierno por la noche, como todos los sábados, tío. Es verdad. Porque luego se van todos. Además, joder, esta noche que hay conciertos por todos los lados, luego. Todos allí. Tienen la puta costumbre de todos allí. Tengo que ir ahí a poner copas y musiqueta y tal. Qué bueno, pues, tío. Lo que queráis añadir, tío, algo que se nos haya pasado, que queráis comentar. Porque ya sabes que la demencia es en él, pues te lleva cosas a que se te dejen cositas, ¿no? Nada, que os esperamos esta noche a todos allí, a todos los que os animéis, que la noche promete y que nada, que adelante, que muchas gracias. A las 8, apertura de puertas. A las 8 y media salí a Ecclesia. Es. Tenéis 50 minutos por banda. 45. 45 por banda, sí. Así que sí, Ecclesia, siempre que, claro, lo habéis que hacer el cambio, ¿no? Es como un festival, o sea que hay que tener el... Sí, exactamente. Vamos, que tendríamos que tener un bolólogo con el repertorio como headliner o cabeza cartel. Completo, ¿no? Aquí, repertorio completo. Que me imagino que vos tendréis vuestro repertorio completo. Sí, claro. Habrá que buscar... Claro. Sí, hoy hemos tenido que recortar algún tema, pero bueno, va a ser intenso. Va a ser intenso, sí, porque intenso. Claro, poco, breve, pero bueno. Intenso. Y bueno, lo bueno siempre es dos veces bueno. Eso es. Sí, al final interesa. Es mejor incluso dejar a la gente con ganas de más. Ganas para cuando. Y que digan, ¡ey, se me ha hecho corto! Claro, está para bien. Otra vez volver con vuestro show enterito, tío. Sí. A ver si es verdad. Va a ser una noche genial. Muy bien. Va a ser guay. Bueno, pues vamos a irnos con el Round to the Hill. Digo, con el. con el End of the World, ¿no? Claro, se me queda lo del vídeo. Te salen corriendo por las montañas, está por los precipicios. Como empiezas un Iron Maiden, ¿verdad? End of the World, esto está incluido en The Boys, el nuevo trabajo de los alicantinos Mind Driller, que hoy han venido a visitarnos y que esta noche, a partir de las 10:30, estarán, pero bueno, no hay que perderse el resto, a partir de a las 8:30 Ecclesia, 8:30 Ecclesia, sí. A las una horita después Kilas, que vaya directazo que tienen, los estuve viendo en Burgos el año pasado, brutales. Luego estáis vosotros y para cerrar los veteranos Cthulhu. Eso es. Que tenían pendiente tocar en Zaragoza, de hecho teníamos fecha confirmada de hace unos meses que iban a venir, se fue todo al carajo. Esta noche la oportunidad, a partir de las 11:30 de la noche, cerrando el cartel de las armas. Y bueno, hoy nos quedamos con la gente de Mind Driller. Venga, muchísimas gracias. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down Bueno, pues ahí lo tenemos a la gente de Mind Driller. Qué majos son estos. Majetes. Pues es que son muchos años. 13 claro. años, es la cuarta vez que vienen. Javi que anteriormente estuvo en Bluff, pues es la novena vez que ha estado aquí ya. O sea, la siguiente le vamos a tener que dar la taza platino, macho. La taza platino. La jarra platino. O bueno, le quitamos el dibujo a una lata y con eso ya. La lata aluminio. Son 9 veces. Con Bloth llegó a venir 5, macho. 5 veces y 4 ya con esta, con Mind Thriller. 9 veces. Hay ciertas bandas. Porque a Jolly Joker también. Igual Jolly Joker van por ahí también, ¿eh? También sí, habrá que. El Manu entre Jolly Joker, y Pólvora y tal. Sí. Y los Ushuaias igual. Bueno, hacemos un pequeño inciso a la lengua madre con lo nuevo de los granadinos Azrael, los cuales han realizado una tirada en vinilo del que es su último trabajo hasta la fecha. Un álbum que vio la luz en agosto del año pasado con el título de Dimension 5 o Dimension 5, que estamos hablando en castellano. Dimension 5 o V, Dimension V, en clara alusión a dar continuidad y regresar al sonido de su álbum más afamado, como fue aquel Dimensión Palito V, o Dimensión 4. Publicado originalmente en 2002. El disco estuvo arropado en su momento por el sello Morgana Music Events, y ahora esa versión en vinilo verá la luz el próximo 31 de mayo, o sea, la semana que viene, con el sello Demons Records, que nos hace llegar el álbum, y del que os vamos a dejar un tema como es 13 Rosas, dedicado pues a esas 13 jóvenes miembros de las Juventudes Socialistas que fueron ejecutadas por fusilamiento por el ejército franquista un 5 de agosto de 1939, ya con la guerra civil concluida unos meses atrás. Hecho que no habría que olvidar nunca, porque en la dictadura, tras concluir la guerra, ya hasta bien avanzada la década de los 70, hubo ejecuciones y pena de muerte. Bueno, pues hecho, que no habría que olvidar, como bien he dicho, y que desde aquí agradecemos la visibilidad a la gente de Azrael. Bueno, Gonzalo, teníamos a Ferrael, 13 Rosas, es el tema que venía en su último trabajo, un disco publicado el año pasado, en agosto del año pasado, y que ahora reedita la gente de Demons Records en formato vinilo, por primera vez. Me acuerdo de verlos. Bueno, no es que lo reediten. Me acuerdo de verlos en los Senderos. En los Senderos del Rock. En aquel que di a reconocer delante de todo el mundo las virtudes del Casimoto. Sí, pocas virtudes o ninguna. Faciales. Bueno. Tú no querés muy feo. Si no estaría en la tele. Bueno, en la tele hay gente que es muy fea y resultona y triunfa como la Coca-Cola. Sí, sí, es verdad. Es lo que es. Bueno, pues esto se llama Dimensión 5. Él venía en este tema que has escuchado, llamado 13 Rosas, y que ahora reeditan por primera vez en vinilo la gente de Azrael. Regresamos a Tierra Teutona para conocer a una banda que lleva una década en activo y que acabamos de conocer. Realizan un metal melódico muy resultón con aire glamuroso. El que nos ocupa es el cuarto trabajo ya de estos tipos procedentes de Hamburgo y el primero para el sello SPV Steamhammer, que ayer mismo lo ponía en circulación, un disco que lleva el título de Call Me What You Want, o sea, Call Me What You Want, algo con lo que yo me siento pues totalmente identificado. Llámame como quieras, que me la chufla. Pues bueno, pues eso. Y que está producido por Dirk Schleiter, un tipo que ha currado con gente como Ross DeVos o los genios del power metal Gamma Ray. Estamos ante un álbum del que dice su vocalista, llamado Beno Hankert, que pese a poseer un sonido e imagen glam, pues que no habla ni de mujeres, ni de coches rápidos, ni de fiestas. Deja atrás los clichés en detrimento de temas más personales y de crítica social. De este disco nos vamos a quedar con un tema como el titulado No More Changes, que nos vale para conocer lo nuevo de estos alemanes, llamados Night Laser. Waste our time. Bueno, pues ahora tenemos Night Laser, el, bueno, pues un nuevo trabajo, primero para el sello Stinghammer, llevará el título de Call Me What You Want, y en el venido tema, pues como el que has escuchado, No More Changes. Night Laser, desde Alemania. El láser de la noche. El láser de la noche. Lo echa trochimoche. Bueno, una de las bandas más veteranas. Es una canción de obús. Chunga, chunga. Una de las bandas más veteranas del rock progresivo europeo son los suecos de Kaipa, que el próximo 28 de junio pondrán en circulación su 15º trabajo de estudio. Si fueran vascos, en vez de Kaipa sería Kepa. Kepa, sí. El cual vuelve a estar arropado por el sello Inside Music, un disco al que le han puesto el título en sueco y que... Y que lo vas a decir tú. No me mires. No me mires. Enséñaselo a Javi, que lo diga Javi. Bueno, a ver. Yo te digo, a ver, vamos a hacer una cosa. Que para eso están aquí. Para eso está Google. Que lo diga la chica de Google. Que para eso está Google, para pasar vergüenza. Sube la pista del auxiliar, que ahora lo pone Armero. ¿Tienes la pista arriba? Uh-huh. Pues vamos a ver cómo se titula. S-U-M-M-O-R-G-R-O-N-I-M-D-S-L-I-U-S. Los cojones, lo ha deletreado y ha dicho al final. claro, es que lo he puesto todo en mayúsculas. La madre que lo parió. Bueno, Sommar Granning Sleeves. O algo así, porque lo escuché. Bien, ¿no? Sí, claro, sí. De todas maneras, lo voy a buscar en el mail, que viene así en pequeñito, y así lo puedo poner en pequeñito y te lo lee todo entero, ¿eh? Ya verás, ya, qué divertido es esto. La chica del Google, es que, joder, nos lo ha dicho todo en... Venga, a ver. Así se titula el disco. Sommar Granning Sleeves. ¿Cómo que? Sommar Granning Sleeves. Sommar Granning Sleeves. Bueno, pues eso quiere decir. Eso viene a decir algo así como. O se traduce como Summer Dawn Light. O en castellano, el amanecer de la luz de verano. Un tema, el del amanecer, que gusta mucho a su líder y principal compositor, Hans Lundin, que en este álbum dice cerrar un círculo y volver al punto donde empezó todo hace 49 años. Para el disco han usado viejas secuencias de teclado grabadas en la década de los 90 y que han sido reconstruidas desde esas pistas, considerando así a este disco como un puente entre el pasado y el futuro. Un álbum con temas excesivamente largos, por lo que nos vamos a quedar con el que le da título al disco, este Sommar Granning Sleeves, ¿vale? O como bien dice la chica del Google, que te lo dice así. Sommar Granning Sleeves. Pues eso, lo que te estaba diciendo yo, ¿no? El sueco. Es que lo que tiene que hacerse el sueco es esto. Oscar, que ha venido Oscar Briz, le saludamos también. Aquí está el hombre que va a ser un futuro socio de Radio Mai. Ya estamos en trámites para ello. En cuanto tengamos todo, daremos su día, hora de emisión y el título del programa, el nombre del programa y todo eso. Bueno, el Sommar Granning Sleeves, un tema tranquilito que apenas pasa los 5 minutos. Es una de las versiones recortadas, porque no está recortada este tema. Y que es el que nos vale para conocer el nuevo de los suecos, Kaipa, que suena así de bien, ya verás. It's on the talk. Just had on the... runt i världen. Qué tranquilito, pero maravilloso, ¿eh? Vaya solo de guitarra. ¿Cómo ha venido Óscar a decirme Escuela Satriani? Total, ¿eh? Sí, sí, sí. Son 50 años de carrera los que tienen Caipa, suecos ellos, que nos dejan este su último trabajo, decimoquinto trabajo de estudio. Aquí lo tenía apuntado, lo he dicho antes. 15 discos llevan. Eso, trabajos de estudio, que luego tienen directos, tienen EPs, tienen... Pero bueno, 50 años no es... No son nada, 50 años no son nada. Sí. Habla al micro, que si no, sí. No... Ay. Pero 50 años no es... 15 discos no es... No es... Bueno... Han tenido parones, hombre, habrán, ¿no?, tenido parones, sí. Pero bueno, han chica... estado... Han tenido una regularidad. Es que la gente, no te creas que te saca un disco... Esta gente no suele sacar un disco de un año para otro. O sea, suelen tardar bastante. Pero con 50 años, sí. Cada 3 años. Sí, y luego pues tienen, pues bueno, sus discos en directo, hacen... giras largas. Estaría bueno, bien escuchar. Se lo toman con tranquilidad, que son señores. Estaría bien escuchar el primer disco y el último. Hacer una. No, pues hacer un día un símil. Hacer un balance, ¿eh? Un balance. Sí, sí, sí. Hacer un día un símil. Está muy bien, ¿eh? De hecho, no hace mucho pusimos su primer disco, ahora que nos lo comentas, porque nos los mandaron hace cosa de 3 o 4 años, porque los reeditaron. Escucharíamos la juventud y, sí, claro, y la, sí, sí, sí, y sí, la, sí, madurez. De hecho, estoy buscándolos por aquí porque lo tengo. Mira, el primero del el primer álbum es del 75, ¿vale? Y te lo... Nada, vamos a ponerlo simplemente un poquito desde aquí. Sube la pista Casimoto para que lo pueda escuchar. Esto, por ejemplo, es del año 75, su primer disco. El primer disco de Caipa. Es un tema titulado Musiken Arluxen, Music is the Light, la música es la luz. Porque hay que tener en cuenta que los 4 primeros discos de esta gente cantaban en sueco, ¿vale? Bueno, pues era un rock progresivo, muy con cierto aire psicodélico en muchos puntos. ¿Eh? Un poco Purple. Sí, bueno, tenía esa influencia. La afinación también de la guitarra, la distorsión. El teclado. Tenían... Eran... Bueno, pues son sonidos poco... Poco... No. Hasta el disco del 75 no había salido aún la New Wave of British Heavy Metal, sí, no, para no nada. De hecho, la New Wave of British Heavy Metal surgió en el 78-77, con la caída del punk. Cuando el punk flujeaba fue cuando surgió la New Wave. Esto no tiene nada que ver. Se parece al jazz de los... Al jazz de Purple, a los primeros discos de Purple, claro. Eran las influencias principalmente, claro, exactamente. Y bueno, pues eran temas no tan largos como los de ahora, porque ahora tienen temas de 14, 15, 18 minutos. Bueno, aquí el tema es más largo, apenas llega a 9, ¿no? O no, 9 y medio. Ya está bella, ¿no? ¿No ves? Aquí cantaba un tío, ahora canta una chica. Y como prueba, no, pues suenan bastante bien, ¿no? Sonaban muy bien, muy bien. Son unos musicazos como la copa de un pino, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Vamos con un apunte al hard rock y lo hacemos con una banda italiana en la cual formó parte de inicio el vocalista de Black Sabbath, el británico Tony Martin, que grabó el álbum debut de esta banda publicada en 2012. Tony Martin, que hay que recordar que esta semana se pone a la venta una caja con 4 de los 5 discos que grabó Tony Martin con Black Sabbath, ajá, llamada Anno Mundi. Y que, por supuesto, la Mero se la va a comprar. 4 discos en vinilo. Uno ya lo tengo, pero los otros 3 no. Viciosillo. Los tengo en CD, pero no en vinilo. Así que lo saca el sello BMG y la Mero está ya que se frota las manos. Pues bueno, el caso, a lo que vamos. Tony Martin formó parte de esta banda, de los inicios de esta banda que grabó el álbum debut, publicado en 2012. Luego grabó un par de temas más en el segundo álbum de 2017 y ahora regresan con un tercer álbum, el cual llevará el título de Electric Omega, para el que han contado a la voz con Jacopo Meile, que es también el actual vocalista de los británicos Tigers of Pantang. Ojito, ¿eh? Buah. El disco, el armero lo estuvo viendo hace dos años en Madrid y flipa, es que los, y flipa con el poderío y la calidad de este gacho. Los ¿eh? Dos últimos discos de Tiger son muy buenos. Los dos, además, los cuatro o cinco. Además, que hoy hemos estado hablando de Tony Martin, que uh-huh. se parece mucho el Black Sabbath de Tony Martin a los Iglesia, a los que, van Iglesia a tocar, que van a tocar esta noche con, sí, tienen con ese rollo, Driller, sí, sí, tienen ese rollo. Bueno, el disco verá la luz el próximo 12 de junio con un sello llamado Path Reputation y del mismo os adelantamos una muestra como la titulada Sound Cake, el pastel de sonido, con el que chequearemos el saber hacer de este combo transalpino llamado Silver Horses. Bueno, se lo tenían, cómo suenan de bien, ¿eh? Silver Horses, estos italianos, lo que sale de Italia también. La Mamma Mía. La Mamma Mía, lo que sale de Italia en lo que es el rollo jarroquero. Lo quiero, dice la caja de Blas Sabbath, dice el Bufete Moriano. Ya, ya lo sé, tú, que la quieres. Ya. Tú cállate que tienes muchos discos ya. Bufete, bufete es lo que tiene. Bufete veo, bufete quiero. ¿Eh? Así que... Bueno, vamos a continuar con más cositas. Ya el clásico de la semana. Nos quedan apenas dos minutitos para las cuatro. Javi, ¿qué me traes, tío? Hola, Armero. Buenas tardes, tío. Buenas tardes. ¿Qué me has traído hoy? Bueno, pues hoy traigo a Dio. Llevas dos semanas que vas sembrado, ¿eh? Sí, sí. Con bandas que le tocan la patata al Armero. ¿Qué ha traído estos días? ¿Qué ha traído? La semana, Javi? La semana pasada me trajo a los Kiss. Vale. Por primera vez en 28 años pusimos el Alive 3 como clásico de la semana. Ah. Un disco que llevamos usando desde el minuto 1 como sintonía final. Te va a decir. Pero nunca lo habíamos puesto como clásico. Claro, buscamos otro tema, no el Rock and Roll All Night, que es nuestra sintonía de cierre. Pusimos otro, en este caso fue, creo que pusimos el Take It Off, que era el por aquel entonces uno de los temas nuevos que presentaban en aquel Alive 3, y hoy me traía a Dio. Dio con su disco de debut en solitario. Holy Diver, madre mía. Poca broma, Me fui a verlo a París, fabuloso show de Ronnie James Dio en los años 80, a la sala Le Zenit. Yo fui con vosotros a ver Kiss en el 88. Dio, fuimos en un 127, cuatro personas, nos alojamos en un albergue. Sí, sí. Y el fabuloso show con el guitarrista, con Vivian Campbell. ¿No? Vivian Campbell, sí, sí. Bueno, eso depende de qué año fuerais, claro. Antes de los 90, o sea. Sí, pero en el 80 y algo, Vivian Campbell. Vivian Campbell solo estuvo en los tres primeros discos. Sí. Hasta el año 85, 86. Esto en 6 ya entró. En aquellos creo años. Creo que fue Robert Robertson, un chavalico jovencito. Sí, no, él, era Vivian Campbell, me acuerdo. En aquellos años era como impensable que actuase en España. Luego me enteré de que ha tocado el Oasis, que yo... Bueno, el último disco aquí con Vivian Campbell me parece que fue el Dream Evil del 87. Luego ya se fue a... Sí, pues luego ya se fue a Deep Leppard, es verdad. En el 90 salió el Look Up the Wolves ya con Robert Robertson. Te puedo decir que ese viaje íbamos en el 127, la Rocker, conducía yo, y detrás iban... el Brasas y el Galimbero. Dos personajes, los dos han fallecido. El Brasas y el Galimbero. Sí, el Brasas. ¿No te acuerdas del Brasas? No me acuerdo. Me acuerdo del mote de que sí. Legendario y el Galimbero. Los dos fallecieron. Ahora no les pongo cara, la verdad. Por las lacras estas de. De las drogas de la época, sí, sí, lo sé. Pero bueno, aún. Cayeron muchos, yo perdí 2000 kilómetros, 2000 o 2000 y pico por ver a. 1000 de ida y 1000 de vuelta. Sí, el fabuloso show. Luego ya os encargasteis de alquilar autobuses y organizar viajes, porque yo el de Kiss, la gira al Crazy Nights en el 88, fui con vosotros, con el Chrome. Sí, señor. Javi, estábamos hablando del Holy Diver, el primer disco de Dio. Sí. Sí, señor, que va a ser el clásico de la semana. La crítica musical como el mejor trabajo de Dio y un clásico del género. Sin duda alguna. Fue certificado disco de oro en los Estados Unidos en 1974 y un año después, en el 89. 6 años después de la publicación, platino. Ojito. La portada causó, bueno, un revuelo, sí, sí, porque era como un demonio ahí fustigando a un sacerdote. Fue mi primer vinilo pintado. ¿Sí? Y lo que es la portada la tengo en el vinilo en vez de lo que es la portada. ¿Vinilo pintado te refieres a Picture Disc? A Picture Disc. Ese yo también lo tengo en Picture Disc. Pues sí. Fue mi primer. De los pocos, que tengo muy poquitos. Fue mi primer picture, sí. No soy muy fan de los discos Picture, pero sí, este es uno de ellos. Yo más tampoco, cosas. Pero por Dios, ¿qué más lo tenemos que saber del Holy Diver? Que salió un día como hoy, 16 de mayo. 25 de mayo. Es un 25 de mayo. Exactamente hoy. No, lo que quería decir con el día 16, que el pasado día 16 se cumplía el aniversario, me parece que fueron los 10, 11 años de que murió Ronnie James Dio. Sí. Y que a raíz de entonces Se dio por, bueno, pues por dar al día 16 de mayo como el Día Internacional del Heavy Metal. Para que veáis la influencia que llegó a tener Ronnie Dio. Hicimos aquí un programa especial, además. Sí, señor. Sí, una persona murió Dio, sí. Que ha sido el único que hemos hecho, ¿eh? No hemos hecho nunca especiales, pero yo he sido siempre muy He leído en algún reportaje el respeto especial que le tenían todos. Sobre todo cuando se grabó el Higher Ein, el Stars, sí, que el todos Stars. Estaban pendientes de él y claro, él, claro. Sí, y él, o sea, mandaba, era el puto amo, pero no era el más exitoso ni no, nada, pero era nada, ¿no? Pero era súper respetado por buen tío, era muy buena gente, sí. Aparte de un músico fabuloso y uno de los mejores, por no decir el mejor vocalista que ha existido dentro del mundo del metal. ¿Qué? Con perdón de Rob Halford y de quien quieras. Que, como se suele decir, las mejores comparación. Como se suele decir, las mejores cosas siempre van en recipiente pequeño. Así es. Pues bueno, dicho álbum, ¿alguna cosita más que nos hemos dejado del disco este, Javi? Ah, no. Pues bueno, pues que vamos a poner el álbum. No deja de hacer alegorías a la banda por las que pasó. Como en el caso del tema que os vamos a dejar. Dime. Quería añadir que respecto a la conversación que de Oscar Bri que habéis tenido antes. Sí. En el 86 sacó el álbum en directo Intermission. Intermission. Ahí estaba Vivian Campbell. Vivian Campbell, y en el 87 con el Dream Evil también. Sí. Pues eso. Hasta el 87 estuvo. Y luego a Deep Leppard. Luego ya se fue a Deep Leppard y entró el Rowan Robertson, ¿no? Así un chavalico que era muy joven en la época, un joven que solo grabó un disco. Cuando esa gira era el fabuloso show de Ronnie James Dio, que era lo que ponía en la entrada, en el escenario salía un dragón que echaba fuego. O sea, eran. Pues sería eran, la gira era un de espectáculo, claro. Era un espectáculo total, por eso el que lo anunciaron como el fabuloso show de Ronnie James. Y por eso dijimos, no nos lo perdemos. Y nos fuimos a Londres, a París. A Le Zenit. Vaya sala, que había sí. Juego ahí. Bueno, lo que he dicho, que en este álbum hacía alegorías a las diferentes bandas por las que había pasado. Y una muy especial era la de este Rainbow in the Dark, haciendo alegoría pues a su paso por Rainbow con Rich Blackmore, y que va a ser el tema que usamos como clásico de la semana, acuñado por el más grande, por Ronnie James Dio, y que lo pone el armero desde su portátil. Así que ahí va, clásico de la semana para el más grande, envasado en un envase chiquitín, Ronnie James Dio. Ponla desde el principio. Tú sí que sabes. We'll be right back. that you believe in. Pues nada, chavales, esto se acaba. Nosotros nos tendremos que marchar. Será hasta la semana que viene, en la que volveremos con más ganas y intentando hacerlo mejor, ¿eh? Que tampoco es difícil. Qué susto más pegado, que tenía tenía aquí el altavoz a tope y más pegado. Pues bueno, chavalotes, hasta la semana que viene. Recordamos, Acero estarán en la Casa del Loco y tendremos también en las armas a la gente de Kilas, Ecclesia, Mind Driller y Cthulhu. No, dime, Javi. El domingo que viene. El domingo que viene ya lo presentaremos el sábado que viene con el equipo. O sea, que sí. Y mañana con David Vampiro, Vampiros y Cowboys. Vampiros y Cowboys, exactamente. Esencia rock pura americana. Nosotros nos vamos a ir hasta la semana que viene. Mientras tanto, sean malos, muy malos. Y desearles grande y larga vida al rock and roll.